8 de la mañana con 4 minutos, 8 y 4. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el grupo La Guira presentan la obra de teatro de autor José Martínez Queirolo, Dilo con Amor. Historias que narran de un reino muy lejano donde sus habitantes se quedan sin habla y su rey no cumple sus promesas. La presentación de la obra de teatro se encuentra bajo la dirección del maestro Freddy Tapia. Les invitamos a conocer cada uno de los detalles de este evento que se llevará a cabo en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura desde el domingo 15 al 22 de julio. Damos la palabra a nuestra compañera Alexandra Rodríguez. Nos acompaña Freddy Tapia, director de la obra Dilo con Amor, próximo a estrenarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sala de Metro Aguilera Malta los días domingos 15 y 22 de julio. Coméntanos, Freddy, del proceso de producción de esta obra que pondrá en escena al elenco del Teatro La Guira. Perfecto, esta obra está siendo producida gracias al apoyo de M&N Producciones, de María Eugenia Muñoz. Tenemos trabajando en esta obra aquí en Quito, remontando la obra 6 meses ya. Han sido 6 meses de trabajo entre personal, actores tanto de la costa, de Salinas, y también actores de Quito. Entonces fue una mezcla de actores en este caso para retomar esta obra que ya fue montada anteriormente. ¿Quién es el autor de esta obra y a qué público se enfoca? El autor de la obra es José Martínez Queirolo. Es un dramaturgo, escritor guayaquileño, que de hecho es uno de los pilares, por decirlo así, fundamentales del teatro en la costa. Fue una persona que innovó el tema del teatro en su tiempo, ¿no? Y esta obra se enfoca, tiene una temática infantil, por decirlo así. Sin embargo, todas las obras de José Martínez Queirolo tienen un trasfondo un poco social. Siempre cada obra de José Martínez Queirolo tiene un mensaje muy social, muy bonito. Conocemos que al elenco del Teatro La Guira lo integran actores profesionales. Coméntanos quiénes son. Está Joseph Yupcha, que es bailarín incluso de la Cámara de Ballet de aquí. Tenemos a María Eugenia Muñoz, tenemos a Elizabeth de la Rosa, tenemos a Ana Cadena. Y tenemos a la compañera Luis Cadena también. Entonces son 7 actores que estamos en escena, todos con experiencia. En este caso hablamos de Joseph y de Elizabeth, tienen ya 12 años de experiencia haciendo teatro. Y justamente son las personas que vienen de la costa a trabajar con nosotros. También Esteban Calero, que tiene casi 20 años trabajando en teatro ahí en lo que es Salinas y Guayaquil. Entonces todo ese grupo se nos unió acá para retomar la obra con actores que conocimos acá en Quito. Actualmente está dirigiendo la obra Dilo con Amor. ¿Cómo ha evolucionado este trabajo ahora que se encuentra bajo tu dirección? Y pues es algo tan interesante que nos has comentado al inicio, que este elenco parte de la costa, se vincula con el tema de la sierra, con profesionales de la sierra, y ustedes vuelven a poner en escena esta obra que ya se presentó meses atrás en Guayaquil. Exactamente. Esta obra la montamos hace unos 8 años atrás, inició en Salinas, con un elenco que es parte del que está actualmente, ¿no? Esta obra se inició, la trabajamos con la Casa de la Cultura en Santa Elena, luego la hicimos una temporada de 3 meses prácticamente en un café de teatro que se llamaba Mejunje, luego también tuvimos la oportunidad de viajar a Guayaquil. Entonces esta obra ha tenido una evolución. Cuando llegamos aquí a Quito, todo nació porque me encontré con actores que estaban en esta obra, que eran parte del grupo, que justo coincidimos que vinimos a radicarnos a Quito. Entonces iniciamos aquí unos talleres como para un poco actualizarnos aquí, y nos encontramos y decidimos retomar el proyecto. Y ahí conocimos actores de aquí de Quito y los invitamos al proceso. Y fueron 6 meses realmente de trabajo. O sea, fue un trabajo como rehacer la obra, porque la propuesta ya es diferente un poco a lo que fue. Esta obra dura unos 25 minutos. Y se hizo una adaptación, se hizo una versión libre de la obra de José Martínez Queirolo y se le extendió a 1 hora. Porque se incluyó el tema de danza, se incluyó el tema un poquito de canto, se incluyó el tema, se hizo algo muy, muy bonito. Se trabajó con, en este caso, con Joseph, que es bailarín, hizo toda la parte del montaje escénico, de las coreografías. Entonces la obra estaba muy linda porque es enfocada para toda la familia, que es algo que siempre había pensado. A veces uno va a unas obras de teatro y de repente se tocan temas que tratan como que de proteger a los niños, de que no escuchen, temas un poco tabú, ¿no? Este tema es un tema muy abierto, el tema de la obra. La obra trata acerca de un mensaje acerca del tema de la importancia de cumplir con las promesas. Y esto puede abarcar desde un niño, desde una persona adulta, desde los gobiernos, o sea, tiene siempre un fondo social acerca de la importancia de por qué se cumplen las promesas. Entonces esta obra mantiene esa esencia todavía, no se cambió la esencia de José Martínez Quirolo, ¿no?, del mensaje social que tenía, que sea dirigido para todo público, que pueda estar el papá, la mamá, el niño, el más chiquito, y que sea agradable el mensaje que está recibiendo. Sería importante también hacer la invitación a todos quienes nos están observando y nos están escuchando en este momento para que puedan acudir el domingo 15 y el domingo 22 de julio a observar, a presenciar esta obra importante. Sí, bueno, quedan todos invitados a ver Dilo con Amor, una obra hermosa de José Martínez Queirolo. Puede ser disfrutada, como repito, por papá, mamá, hijos, niños, nietos, abuelos. Es un mensaje general muy lindo. Abarque el tema de la importancia de tener palabra, de ser cumplidos con las promesas, y tiene una temática y un ambiente muy mágico. Le hemos hecho con un ambiente muy mágico, la musicalización es hermosa. Quedan todos invitados, no se la pueden perder, es una obra hermosa que tienen que verla. Es un autor guayaquileño, es algo que va a ser muy lindo que aquí podamos disfrutarla en Quito. Pues bien, agradecemos la presencia del maestro Freddy Tapia, director del Teatro La Guira, y pues se va a presentar la obra Dilo con Amor, como lo había mencionado, los próximos días domingos 15 y 22 de julio. Reportó para la Casa de la Cultura Alexandra Rodríguez.